¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea. Un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea. Quienes habla Nico Rosales, y hoy está ausente con aviso el compañero Carlos Morquio, que se tomó un descanso, y sí, está, creo, del otro lado, en otra línea, acompañándome para hacer este programa de Tengo una idea, Gra Carballo. ¿Qué tal, Gra? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Y así bien en creer, porque acá estoy saludándote a vos y a todos nuestros oyentes. Muy bien. Estoy un poco congestionado. Quería decirles que estamos en el programa 669 de lo que va de esta 14ª temporada, tengo una idea. Son un montón de programas. Y el número 29 de este 2020, habré que jugar la 9, me parece, porque se repite allí. Decíamos que la operación técnica hoy, la M690, donde también estamos saliendo al aire, la hace Julio Pardo, a quien saludamos, en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, está operando Fer Tevele, a quien también le agradecemos por la puesta en el aire. La locución, como siempre, con nuestra amiga, nuestra compañera Adriana Pérsico. Repaso rápidamente nuestros medios de comunicación. Si nos quieren enviar un mail, lo pueden hacer a tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Pueden escucharnos en vivo y luego el programa grabado en radiocut.fm, allí nos buscan. También nos pueden volver a escuchar por Radio La Retaguardia en las repeticiones, en principio el día miércoles a las 12 del mediodía y el sábado a las 15, y también entre medio el jueves salimos en repetición por la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a repasar también nuestros temas para el día de hoy. Vamos a pasar un audio especial que nos ha cedido la gente de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en un programa de fortalecimiento para las organizaciones sociales y comunitarias de la Secretaría de Extensión de la Facultad, que bueno, producen audios muy interesantes, en este caso refiriéndose al Centro Educativo Isaura Arancibia del barrio La Boca. En el contexto de pandemia, el laburo que están haciendo lo vamos a destacar a través de este micro radial denominado Organizaciones Cuidando. En la segunda parte vamos a hablar de un tema que nos parece muy importante difundir, que poco se ve en los medios tradicionales y en los medios alternativos. Creo que tampoco ha salido esta noticia, después veremos si es así. Respecto a la justicia, a la provincia de Tucumán, en un informe especial que hemos elaborado sobre el crimen del campesino Javier Chocobar, a casi 2 años de la condena que recibieron Darío Amin, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso por el crimen del comunero de Javier Chocobar el 12 de octubre del 2009, y lo que nos hemos enterado, por eso queremos charlar también con gente de allí, que los condenados fueron liberados por la justicia al no quedar firme la sentencia por parte de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Tucumán. Entonces, en principio, también vamos a compartir audios de la abogada Julia Albarracín y luego vamos a estar entrevistando telefónicamente, si las comunicaciones nos permiten, a Audolio Chocobar, el hijo de Javier. Y vamos a estar homenajeando musicalmente por el aniversario natalicio de Vicentico y también por la partida del gran pianista, compositor, músico Osvaldo Pugliese. Así que, si te parece, sin más, ponemos primera y arrancamos Tengo una idea. Sí, Nico, quería solamente agregar que sí, los oyentes, si quieren, se pueden comunicar, nos pueden mandar WhatsApp al 1131-813126. Repito, 1131-813126. Ok, nos metemos con el programa entonces. Estás escuchando Tengo una idea. Y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias se desarrolla desde el año 2002 a cargo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Tiene como objetivo principal consolidar la relación entre la Facultad de Ciencias Sociales y las experiencias asociativas de carácter vecinal, social o comunitario para fortalecer sus mejores prácticas y aprender de sus trayectorias y experiencias. De aquí parte este micro radial que vamos a compartir a continuación, que da también participación a muchísimas organizaciones sociales, asociaciones civiles, vecinales, culturales, deportivas, religiosas, sociedades de fomento, mutuales, cooperativas, comedores, jardines comunitarios, entre muchas otras, más de 1.600 han pasado por este programa. Y como vamos a desarrollar nuestro bloque de Ciudad de Buenos Aires, queremos compartir la experiencia del Isauro Arancibia, esta organización que funciona allí en el barrio La Boca, muy reconocida, que hemos sacado varias entrevistas en Tengo una idea y ha salido también en Radio La Retaguardia, para que nos cuenten cómo vienen trabajando en contexto de pandemia. Así que, si les parece bien, Fer, ponemos el audio entonces para compartir. La situación de calle en este momento hace que todo sea mucho más complejo. Es esto que uno se pregunta, quédate en casa cuando no tenés casa, ¿en qué casa te quedás, no? Organizaciones cuidando, relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Nosotros somos el Centro Educativo Isauro Arancibia, una escuela pública que empezó con un grupito de 10 estudiantes adultos que querían terminar su primaria y actualmente tiene 400 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, la mayoría en situación de calle que concurren a estudiar. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos jardín maternal, tenemos un grado de nivelación donde estudian los niños y niñas que no pueden integrarse a las escuelas graduadas por las condiciones de sus vidas. Tenemos primaria de adultos, de jóvenes y adultos, y secundaria de adultos. Tenemos una escuela de formación para el trabajo y también un montón de talleres de arte. Organizaciones cuidando. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Y Los problemas y dificultades para las personas en situación de calle son infinitos, siempre. Primero porque la calle no es un lugar digno para vivir. No tener un techo donde volver, donde estar, vivir el minuto a minuto, ni siquiera el día a día, para conseguir alimento o conseguir agua, conseguir un lugar donde parar. Segundo, que todos sus derechos se encuentran completamente vulnerados. El problema con la policía, el problema con los espacios verdes, el acceso a la salud, hay mucha mala voluntad, mucho miedo, siempre se le tiene mucho miedo y siempre están como muy invisibilizados. Y ahora en este momento, más todavía. Las medidas de prevención, de higiene, de aislamiento, estas personas es imposible de cumplirlas ya que no cuentan con los recursos necesarios básicos para vivir. No hay políticas públicas para los pibes en situación de calle, nunca las hubo. Y ahora, en este momento, donde el Estado debería estar mucho más presente, abrir paradores, abrir mayor cantidad de subsidios habitacionales, proyectos de laburo, de escuela, ahí se nota ese vacío, ¿no? Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Organizaciones Cuidando. Una de las actividades que estamos realizando en cuarentena son las entregas de bolsones de mercadería cada 15 días. Estas entregas empezamos a ver que comenzaban a ser cada vez más masivas, con filas de 2 o 3 cuadras y los casos de COVID que iban en aumento. Por lo que decidimos que estos bolsones los íbamos a entregar en las puertas de sus casas, de sus hoteles o de sus ranchadas, en la intersección de calles en donde estuvieran. Nosotros los maestros estamos dando clase los martes y los jueves en forma por WhatsApp, por mensaje de texto, por llamada, al hotel si no tienen celular. La escuela, Lisauro, tiene que seguir siendo algo, ¿no? Bueno, ¿qué es ese algo? ¿Cómo se hace lo que se hace en la escuela? ¿Cómo se hace lo que se hace en el jardín? ¿Se puede hacer en nuestras casas? ¿Lo pueden hacer nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestras niñas? ¿Pueden hacerlo? ¿Con quiénes? ¿Con qué? ¿Qué cambió en el Lisauro? Que el Lisauro es una escuela pensada y hecha a puertas abiertas. Y lo que nos pasa ahora en esta situación es que no hay posibilidad de puertas abiertas para todos igual, porque hay muchos pibes a los cuales no podemos llegar. Muchas veces no hay conexión, muchas veces no hay luz en los barrios, no hay plata para cargar datos, muchas veces no tienen dispositivos que les permitan estudiar o tener una comunicación con sus docentes. Quienes podían tener alguna posibilidad desde lo tecnológico, bueno, aprovecharlo claramente, ¿no? Como aprovechar la tecnología tenía que ser para nosotros y para nosotras un aliado para poder enfrentar esta situación y que no nos deje realmente aislados, ¿no? Fundamentalmente queremos que sientan certidumbres, que sepan que van a volver, que son parte. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. Y bueno, rápidamente en ese testeo de esas primeras semanas, de ver quién tenía una computadora, quién tenía una lapicera, un cuaderno, quién tenía un teléfono para recibir mensajes, quién tenía un mail que podía abrir y que podía bajarse algún material o poder verlo. Cambió que tuvimos que inventar y poner toda nuestra imaginación al servicio para poder conectarnos con lo que nos podemos conectar y no perder el vínculo. Es muy difícil sostener el vínculo a la distancia. Pero de todas maneras, el colectivo isaurino sabe que a partir del límite construimos posibilidades para seguir haciéndonos amorosamente presentes. Tiene que ver con inventar o errar, y ante la duda decidimos inventar. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada es su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' Organizaciones Cuidando. A lo largo de estos 22 años hemos creado y hemos consolidado una gran red solidaria, donde realmente recibimos mucha ayuda, muchas muestras de solidaridad. Quienes conforman esa red, bueno, desde organizaciones sociales, instituciones, profesionales, gente común, universidades. También nosotros formamos parte de esa red y también ayudamos. De hecho, estudiantes nuestros que están viviendo en la casa de Isauro, en el Centro de Integración Social, bueno, ellos cocinan para una olla popular, hacen panes, hacen postres y los llevan para repartirle a los vecinos. O sea que nosotros recibimos la solidaridad de la gente y también la ejercitamos y la llevamos para afuera de la escuela, ¿no? Bueno, nosotros le reclamamos al Estado, en este caso al gobierno de la ciudad, porque esta escuela depende del gobierno de la ciudad. Primero, la normativa de nuestra escuela. Nuestra escuela tiene 22 años, tiene 3 niveles educativos y no tiene lo que sería su documento de identidad. No está considerada como una escuela integral. Y después, obviamente, que reclamamos todo lo que necesitan nuestros y nuestras estudiantes, desde la conectividad, computadoras, todo lo que necesitarían ahora, por ejemplo, para poder seguir estudiando en medio de esta situación que estamos atravesando, ¿no? Y por supuesto que lo que reclamamos es que no haya nadie viviendo en la calle. Organizaciones Cuidando. Bueno, el primer día de clase cuando se termine esta pandemia, no sé si nos vamos a poder abrazar, no sé si vamos a estar en esa situación, pero de todas maneras nos vamos a abrazar. Nos abrazaremos con palabras, nos abrazaremos con miradas. Que lo más importante va a poder ser mirarnos a los ojos y poder saber que el otro está, que el otro va a existir y que el otro se pudo salvar y está vivo. Y yo imagino una explosión de amor, de abrazos, de miradas, de palabras. Una confirmación de que seguimos siendo parte de algo, de eso que construimos con esfuerzo. Poder reconocernos en las sonrisas, saber que estamos ahí, que seguimos estudiando, que seguimos preparando. Así me lo imagino muy feliz el primer día de clase. La semana pasada estuvimos trabajando sobre un tema del Flaco Spinetta, Bajan, que en el inicio de la canción dice: tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Por lo que decidimos escribir y mandarnos audios sobre nuestros sueños de cuarentena, y tiene que ver con un deseo fuerte de volver al aula, de encontrarnos en un mismo espacio con una mesa gigante de comida, desayunar todos y todas juntas, mirarnos nuevamente a los ojos, abrazarnos y tomar mate como hacíamos anteriormente dentro del aula. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Organizaciones Cuidando. Pueden ingresar a www.isauraarancibia.org.ar y ahí van a encontrar los datos de la cuenta del Banco Ciudad y también la posibilidad de aportar a través de Mercado Pago. Estamos sosteniendo muchas cosas gracias al aporte de todos nuestros amigos, amigas y amigues. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Esta fue una producción del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias y Radio Asamblea. Muy lejos, lejos, lejos, lejos. Bien, impecable el audio de Organizaciones Cuidando, producido por la extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Quien intervenía al final es una amiga mía, Julieta Luque, quien me ha, digamos, convidado este audio prestado para producir aquí en Tengo una Idea. También decir que aquella voz que se escuchaba un tanto más grave es la de Susana Reyes, la directora de Lisauro Arancibia. Y ahora, Gran, vamos a nuestro primer homenaje del programa de hoy, ¿no? Así es, Nicolás, y vamos a homenajear al maestro Osvaldo Pugliese. Osvaldo Pugliese nos dejaba el 25 de julio del 95. Pugliese es mentado como palabra de suerte, como mantra por los músicos. Repite tres veces Pugliese, Pugliese, Pugliese para traer suerte. Y vamos a escuchar a su orquesta, que fue una orquesta cooperativa por decisión del propio Osvaldo, en un tema vals compuesto por Rosita Melo, que fue una de las compositoras mujeres del tango, uh-huh, y Homero Nicolás Mancioni, es decir, Homero Manzi, desde el alma. Vamos. Thank you. luchar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. El 12 de octubre de 2009 fue asesinado el dirigente de Aguita, de la comunidad de los Chuchagasta, don Javier Chocobar. Este asesinato tardó 10 años casi en tener, en hacerse justicia, en tener los culpables presos y condenados. Esto es bastante paradójico porque el asesinato está filmado, es decir, se ve a los matadores en el momento en que asesinan a don Javier. Esta comunidad, la comunidad diaguita de los Chuchagasta, en la zona de Tranca, en Tucumán, había recibido la protección del gobierno tucumano en su momento a partir de la promulgación de la ley 26.160 en el año 2006, que reconoce la propiedad ancestral de las tierras. Esta ley está bastante atrasada, se han hecho relevamientos catastrales y demás, pero están muy atrasados los títulos de propiedad. Ahora ha sido nuevamente prorrogada hasta noviembre de 2020. Bueno, ¿qué pasó? Después de haber sido condenados estos tres asesinos, Darío Amin, Luis Humberto Gómez, Eduardo José Valdivieso, hace unos días sale la noticia de que les otorgan libertad bajo fianza a los tres condenados, digamos, por subterfugios legales, porque no queda firme la condena y se ve los de la prisión preventiva. Entonces les piden un montón de pesos de caución y los dejarían libres, en una palabra. Vamos a escuchar ahora un audio de la abogada, de una de las abogadas defensoras de, que digamos, de frente a estos asesinos, María Julia Albarracín, que nos cuenta qué está sucediendo en este momento en esta causa. El acampe comenzó el lunes 20, no tiene fecha de finalización porque la comunidad se va a quedar hasta que la corte deje firme la sentencia. No solamente eso, sino que el acampe lo que reclama es que la corte sostenga las condenas de 22, 18 y 10 años a los asesinos de Javier Chocobar y a los que les provocaron las lesiones a Andrés Mamani y a Emilio Mamani. Este acampe fue además acompañado por todas las organizaciones sociales de derechos humanos, estudiantiles, de colectivos LGBT, de familiares de víctimas de gatillo fácil. Un montón de gente ha colaborado diariamente y sigue colaborando para que el acampe se lleve adelante. El reclamo se lleva adelante al frente del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, porque desde que se dictó la resolución, la sentencia en esta causa en octubre del 2018, se encuentra ahí en corte, que es la instancia que le sigue a las salas que entienden el debate oral, y ahí presentaron los tres imputados, presentaron sus recursos de casación. El acampe se lleva adelante no solamente para pedir celeridad en una causa cuyos hechos se remontan a más de 10 años, sino porque la semana pasada fuimos notificados de que la corte se integraría con un cuarto juez, con el doctor Estofán, lo que nos puso en advertencia de que había disidencia en los tres votos anteriores. Entonces, la verdad que la disidencia nos preocupa y bueno, esto puede significar absolución, bajar las penas o, bueno, ver tal vez haya alguna cuestión también con la parte civil, pero lo que más nos preocupa es estas dos primeras posibilidades, ¿no? Y por eso se decidió el acampe también. Bueno, lo tenemos en comunicación y le agradecemos mucho el hecho de que nos atienda a Audolio Chocobar, hijo de don Javier, quien está realizando junto a su acampe desde el lunes 20 de julio frente al Palacio de Tribunales en la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Audolio? Graciela Carballo te saluda y estoy acá con mi compañero Nico Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Te escuchamos un poco bajo, tal vez Fernando nos pueda dar un poco más de retorno, y bueno, estás en un lugar complicado. Queríamos preguntarte, Audolio, ¿por qué están ustedes acampando frente al Palacio de Tribunales de Tucumán? ¿Qué está pasando? Ya Julia nos explicó cuáles fueron las novedades de la causa, pero ¿qué está pidiendo la comunidad frente a esta situación? Bueno, nosotros estamos, digamos, desde el lunes pasado, hemos decidido tomar un acampe permanente aquí en la Plaza Irigoyen, frente a la Corte Suprema de Justicia. Lo principal es pedir que la sentencia quede firme, tal cual lo ha dictado la Sala Cuarta en el año 2018, cosa que todavía no se está dando, ¿no? Nosotros venimos reclamando más de una década que se haga justicia, y la verdad que hoy en día no estamos teniendo esa respuesta de la justicia, ¿no? Nosotros vivimos muy preocupados, una situación muy preocupante, digamos, para nosotros, para la comunidad en general, porque estos asesinos, bueno, han quedado libres, ¿no? Como bien lo decía, en el 2018 han sido condenados ellos a 22 años, a 18 y a 10 años, y se les da una preventiva de 18 meses, en el cual se cumple los 18 meses y la sentencia no queda firme. Entonces se pide una prórroga de 2 meses, le dan, no queda firme la sentencia y ellos quedan libres, ¿no? Porque, bueno, se cumplen los 2 años y bueno, quedan libres. La verdad que por ahí también para nosotros el trabajo, digamos, de la fiscal ha sido un trabajo horroroso, ¿no? Porque para nosotros ella tendría que pedir prórroga para que hasta que la sentencia confirme, pero sin embargo en ningún momento lo ha hecho, y es más, ¿no? Ella misma menciona de que se cumplen los 2 años y que ellos tienen el derecho a estar libres. La verdad que ha sido un trabajo muy muy desastroso de esta señora, Marta Jerez de Ciudad de Neira. Al principio del juicio tampoco se ha podido trabajar coordinadamente con nuestros abogados, así que ha sido un trabajo muy muy mal, digamos, por parte de ella. Y bueno, hoy en día nos encontramos nosotros frente a tribunales o frente a la Corte Suprema, pidiendo, ¿no?, que la sentencia quede firme, tal cual ha dictado la Sala Cuarta. Así que, muy preocupante, digamos, la situación que hoy estamos, muy preocupante para nosotros. Estamos aislados, estamos expuestos a cualquier cosa, en esta situación más que estamos atravesando, ¿no?, a nivel nacional y a nivel mundial, digamos, por la pandemia, que nosotros estamos también expuestos a eso, y hacemos responsable, ¿no?, al Estado y a la Corte Suprema también, ¿no? Si nos pasa algo, bueno, ellos son los culpables de estas cosas, ¿no? Porque es un caso que ya se tendría que cerrar, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Ya llevamos 11 años de pedir justicia y nada, no podemos conseguir esa justicia que tanto queremos, ¿no? Que la comunidad y, bueno, organizaciones que también están apoyando a esta causa, y principalmente a la comunidad, ¿no? Vamos a recordarles a nuestros oyentes, Audolio, que los condenados son el empresario de canteras, Darío Amin, que fue condenado a 22 años por homicidio agravado y tentativa de homicidio en las personas de Emilio y Andrés Mamaní, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, que fueron condenados respectivamente a 18 años y 10 años de prisión como partícipes necesarios en el caso de homicidio agravado y tentativa de homicidio y portación de armas. Recordemos que estos dos últimamente nombrados, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, son ex policías. Dijo en comunicación con mi compañero Nico Rosales que quiere hacerte una pregunta, Audolio. Sí, sí, sí. Audolio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nico Rosales te habla de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. En principio, chequear contigo, digamos, los responsables de la Corte Suprema de Justicia Tucumana y del Poder Judicial, que son las juezas María Fernanda Valer, Wendy Casar, el juez Emilio Páez de la Torre y la fiscal que vos ya nombraste, Marta Jerez Rivadeneira. Ustedes como integrantes de la comunidad originaria han expresado el temor con el que viven después de que, digamos, han liberado a estas personas, han recibido múltiples amenazas. ¿Nos contás qué viene pasando al respecto? Sí, nosotros siempre, digamos, las amenazas son permanentes, ¿no? Nosotros, las amenazas las han vivido nuestros padres, nuestros abuelos, con intentos de desalojo, quemas de casa, amenazas de arma de fuego, porque si bien ya mi padre había recibido una amenaza de arma de fuego en el propio domicilio, digamos, que hoy vivimos nosotros, en nuestra comunidad, por el padre, ¿no?, de este asesino, a mí, ¿no?, cosa que bueno, lo cumple el hijo, ¿no? La verdad, cómo vienen las cosas, ¿no?, se dan, digamos, de esa forma, y después también, permanentemente, nosotros vivimos amenazas por esta gente. Sin ir más lejos, nosotros en el 2019, o sea, el año pasado, hemos tenido un juicio, también un juicio oral, con la madre de Amin, quien lo acusaba a un sobrino, digamos, de mi papá, por usurpación de su propia casa, ¿no? Ismael Chocobar, que vive en nuestra comunidad, que está viviendo ahora en la casa de sus abuelos, y ha sido acusado por esta misma gente, ¿no? Que Ismael usurpa su propia casa, ¿no? En realidad, digamos, yo no sé, nos sentimos perseguidos, digamos, por este tipo de personas. Para nosotros son personas muy que nos amenazan, la verdad que uno siente ese miedo, y bueno, por ahí es también, ¿no? Como te decía, uno se expone a muchas cosas y también, ¿no?, al peligro de ellos, digamos, de estar aquí en la ciudad nosotros, que nos pasen algo, también preocupado en nuestra comunidad, porque nosotros, para bajar aquí a San Miguel de Tucumán, tenemos alrededor una aproximación de 100 kilómetros para poder llegar aquí, ¿no? Y bueno, también dejamos nuestras familias, en nuestra comunidad, y también nos preocupa, ¿no?, esa situación, porque nosotros en nuestra comunidad no tenemos mucho acceso a la comunicación, se nos dificulta bastante poder comunicarnos, y bueno, uno también está eso, ¿no?, pensando, digamos, qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, ¿no? Nosotros nos preocupa bastante, digamos, toda esta situación. Nosotros lo que hacemos es el pedido a todas las organizaciones de derechos humanos también, que se expresen, digamos, sobre esto, sobre la situación que hoy estamos, y que también puedan apurar a través de ello al pedido, ¿no?, de una sentencia firme, y bueno, para que nosotros también podamos estar en nuestro territorio tranquilo y no preocuparnos de tantas cosas, ¿no? También mi padre pueda descansar en paz, porque no lo está haciendo, porque ya más de una década que venimos pidiendo justicia y en el día de hoy no la tenemos, ¿no? Yo quiero expresar, comentarle a nuestros oyentes también que hay, esta causa duró casi 10 años dentro de las chicanas que se dieron en el proceso judicial. Digo chicanas porque es lo que normalmente se dice. Hubo una acusación de parte de la madre de Amin por usurpación de la tierra por parte de la comunidad de los Chuschagasta, y el juez en lo correccional número 1, Marcelo Mendilá Arzu, falló a favor de la comunidad ante la denuncia interpuesta por la señora de Amin. Y por otra parte, hubo en algún momento una amenaza contra una de las abogadas por decir públicamente que cuando la justicia tarda, no es justicia. Bueno, fue amenazada por la justicia tucumana para retirar sus dichos en función de lo que estaba sucediendo. Así que estamos en una situación de indefensión, para esta comunidad y en una situación sumamente irregular para la justicia. Quería preguntarte por último, Audolio, ¿ustedes se sienten acompañados por la comunidad? ¿La gente para, habla con ustedes, les manifiesta prioridades? ¿Cómo están en este momento? Nosotros, bueno, sí, estamos acompañados con la comunidad, ¿no? Porque es la decisión la que tomamos, digamos, de tener un acampe permanente y sostener esto, ¿no? El pedido de justicia, el pedido de condena firme. Después también el resto de las organizaciones nos están apoyando bastante en este pedido que hoy hacemos, la gente misma de aquí, de donde estamos, gente, vecinos que están alrededor, siempre están acompañando a este proceso que hoy estamos y siempre nos están colaborando en distintas formas, ¿no? Si bien nosotros el día miércoles pasado hemos tenido también un intento de desalojo aquí, ¿no? En donde estamos acampando por parte de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, por espacios verdes que nos querían sacar del lugar, ¿no? Donde bueno, nosotros solamente estábamos ahí para pedir justicia. Creo que es un derecho pedir justicia y la verdad que ellos no lo están tomando de esa forma también, porque nosotros este intento de desalojo que nos querían hacer es recordar, ¿no? Todo el tiempo que estamos viviendo en nuestra comunidad con esos intentos, ¿no? Nos quieren sacar, digamos, de nuestra comunidad y bueno, hoy estamos aquí y nos está pasando lo mismo, ¿no? Nos quieren sacar y también por otra parte nos quieren callar, nos quieren hacer a que no pidamos justicia hasta que este caso digamos quede impune. La verdad que a pesar de todo eso no va a ser así, ¿no? Nosotros estamos al frente de todo esto, vamos a seguir pidiendo justicia, mientras no tengamos una respuesta nosotros no nos vamos a mover de aquí, ¿no? De este lugar, porque la verdad que hoy en día, bueno, se ha pasado ya a un cuarto juez y nos preocupa bastante esa situación, ¿no? Porque por ahí nos preguntamos le quieren dar malos años o también, ¿no? Lo quieren dejar libre. Yo creo que esa es la preocupación que hoy en día tenemos también, ¿no? Ya de un cuarto juez que ha pasado y bueno, nosotros lo que queríamos o lo que sentíamos era que en un tercer voto se iba a quedar la sentencia firme, pero la verdad que no ha sido así, ¿no? Estamos hablando de gente asesina, ¿no? Estos asesinos que han llegado a la comunidad y han cometido lo que hoy en día pedimos justicia, ¿no? Con la muerte de mi padre. Bien, dejo en comunicación, Nicolás, ¿querés hacerle alguna pregunta a Audolio? Sí, la última, porque ya nos queda poco tiempo, Audolio, brevemente que me cuentes si vos sabés cómo ha sido, digamos, la cobertura mediática de lo que está sucediendo ahora de los medios de comunicación tucumanos. Nosotros, la prensa tucumana hoy en día ha estado presente en todo el proceso que hemos venido pasando. Tenemos una muy buena difusión a través de los medios, de canales televisivos importantes, digamos, en la provincia que toman la noticia tal cual como nosotros la expresamos, ¿no? Y también nos ayudan a difundir bastante. Y por ahí también lo importante de esto es los medios, como te decía, ¿no? Porque hoy en día los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, porque nosotros al pedir justicia, bueno, hacemos visible todo esto a través de los medios, y sin los medios nosotros no podríamos exigir nada o presionar también, así que de esa forma los medios cumplen un rol muy importante. Y bueno, si esta sentencia queda firme es también gracias a los medios, ¿no? Porque nos están aportando bastante, digamos, en lo que es difusión y esas cosas, ¿no? Entonces, te despedimos, Audolio, y deseamos que realmente se haga justicia y te enviamos un gran abrazo de parte de Tengo una Idea y de Radio La Retaguardia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un gran saludo y un saludo también a toda la audiencia de su programa. Un abrazo. Hemos conversado con Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, asesinado el 12 de octubre de 2009. Y bueno, lo llamamos porque ahora nos enteramos de la libertad de los tres condenados, Darío Amin, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso. ¿Querá? Sí. Déjame comentar que por ahí nosotros estábamos como muy metidos en el caso. Y otras personas también, pero quizás algún otro oyente no está tan enterado de qué fue el caso específicamente. Como bien decías al principio en la presentación del informe, la tarde del 12 de octubre, repito, del 2009, el empresario este Darío Amin llegó con otras dos personas al territorio de Chuchagasta, en Tucumán, y les dijo a los miembros de la comunidad que él era el propietario del lugar y los amenazó con desalojarlos. Cuando la comunidad se acercó a pedirles que se fueran, los agresores abrieron fuego directamente y allí asesinan a Javier Chocobar y hieren a otras dos personas, Andrés y Emilio Mamani, también como bien decías, Gra. Hay un video que circuló y que sigue circulando, que la verdad que es muy impactante, y bueno, esa es la prueba específica para condenar a estas personas que hoy en día, lamentablemente, la justicia racista de Tucumán, podríamos decir, estaría dejando libre. Sí, además la justicia racista que tardó 9 años en condenar a 3 personas que estaban, es un asesinato filmado, no uh-huh. había que buscar a los culpables ni investigar. 9 años, casi 10, en meterlos presos, y ahora, un año después, los libera. Así que tenemos bastante que, deja bastante que desear esta justicia, que ciertamente no lo es. Y aprovecho para agradecerle también, que siempre nos ha ayudado a comprender este caso y nos ha atendido, a la abogada María Julia Albarracín. Julita. Bien, ya nos quedan pocos minutos, entonces si te parece bien, Gra, vamos a entrar a despedirnos, sin antes decir que vamos a rendir homenaje, porque el 24 de julio cumplió años Gabriel Julio Fernández Capello. ¿Te suena? O sea, conocido artísticamente como Vicentico, cantante, músico, compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs, que comenzó su carrera en paralelo como solista desde el año 2002. Está casado con la actriz argentina muy reconocida, Valeria Bertuccelli, con quien tienen 2 hijos. Vamos entonces a compartir, ya para despedirnos, el tema. No me acuerdo qué tema vamos a escuchar, pero no me acuerdo si vos te lo... escuchar, hace falta que te diga, creo que es esa, ¿no? Que vamos sí, a escuchar. Algo contigo. Y se la vamos a dedicar a una oyente nueva que hicimos hoy, Rosana. Bien, entonces Gra, los esperamos en una semanita, les mandamos un abrazo muy grande para todos y nos reencontramos la semanita que viene. Chau, chau. Dale. Mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo